No era rara vez, te vi bien estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, que esa felicidad que se cambie sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te salvo de mí. Todo incondicional, como un perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad que se cambie sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te salvo de mí. Todo incondicional, como un perro a su amo te sigo amando. Dama con fama, cama, esta gama y corazón partido. Vos no seas mi fan, es que llama y ni solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor, piña y Netflix, voy a entrar. En tono 50, no estoy diciendo en el top, baby. No era rara vez, te vi bien, estando con aquel, no lo sé. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, que esa felicidad que se cante sonriendo. Quiero verte feliz, mejor te salvo de mí. Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz. Quiero verte feliz, mejor te salvo de mí. Lo vi incondicional, como un perro a su amo te sigo amando. Cele Arrabal, mix.